Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la edición número 1654 de tu programa favorito de rock. Vamos a tener, como siempre, un programa cargadito de estrenos discográficos. Tendremos entrevistas a bandas que están presentando nuevos discos. En fin, mucho de lo que más nos gusta. Hoy, precisamente en el arranque de esta nueva edición del Con Fuerza Heavy, vamos a empezar con una de las novedades más recientes, más recientes precisamente en su estreno, como es lo último de Equilibrium, más inmediatas. It'll Be Thunder es uno de los temas de Equinox, el nuevo disco de Equilibrium. Así empezamos hoy. Bienvenido, bienvenida, esto es Con Fuerza Heavy. Equilibrio, ¿no? Y en el arranque del Con Fuerza Heavy. Y ya sabes que una de las novedades discográficas más destacadas de lo que estamos conociendo en los últimas semanas es precisamente lo que llegará el próximo 23 de enero. El nuevo disco y último disco, además, de Megadeth, que llevará por título, además, el propio nombre de la banda. Megadeth servirá para despedir una trayectoria musical que nos ha acompañado durante tanto tiempo y que con Dave Mustaine al frente nos ha dejado momentos absolutamente gloriosos. Pues ojo, porque el disco promete, falta todavía mucho, hasta el 23 de enero para poder escucharlo entero, pero sí que han avanzado ya un primer single, es este. Toda una declaración de intenciones en el arranque de lo que va a ser la última obra de los Megadeth de Dave Mustaine. Tipping Point, ahí está lo nuevo que publican Megadeth, avance, primer avance del próximo disco de la banda, último trabajo que publicarán Megadeth. Bueno, Ojo, pues es que esto, claro, va con los tiempos. Y es verdad que cuando se ve una banda que nos ha acompañado toda la vida, pues a uno se le queda así un poco el corazón roto y es inevitable. Bueno, más cositas. Unos se van y otros vienen, está claro. Course of Fate avanzan también el que se convertirá en su nuevo disco el próximo 30 de enero. Behind the Eclipse es el título de ese nuevo trabajo en el que hay canciones como este primer single, primer adelanto, que se llama Sky is Falling. Suena en el Con Fuerza Heavy. Oh, Course of Fate, ahí estaba la música que nos dejaba la banda. 30 de enero, nuevo disco a la venta. Y hoy también turno para un grupo murciano que hoy serán protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Te hablo de Rainover, con su último disco que publicaron en este pasado verano, Between Dream and Nightmare. Pues ahí, entre el sueño y la pesadilla, se mueven ellos. Rainover, hoy protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Entre el sueño y la pesadilla, el nuevo disco Rainover, que veía la luz este pasado verano y del que vamos a hablar con Arturo Hernández, que es el encargado de los teclados y compositor de los temas, y con Tatiana Martínez, que es la vocalista de la banda. Me deben estar escuchando ahí al otro lado de la línea. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bien, un saludo a los oyentes. Un saludo para todos los oyentes, efectivamente, y con muchas ganas que teníamos de hablar con vosotros. Estaba yo pensando que, como el disco se ha publicado este verano, y bueno, pues el verano ha ido pasando y no son a lo mejor unas fechas demasiado buenas para valorar cómo funciona o qué repercusión puede tener un disco, ahora que ya ha terminado el verano, pues quizá ya sí se puede hacer esa valoración, y sobre todo de la gente que ya conoce a la banda, la gente más cercana, y de los amigos y los que ya os conocían de antes. ¿Qué os han estado diciendo del disco? ¿Qué les ha parecido? Les ha parecido bastante bien, les gusta y les ha sorprendido mucho, porque se esperaban quizá algo un poquito más flojillo. Y nada más meter el disco y aparece Nothing But Trust, Y eso de entrada ya les encanta. Es con ese arranque, ¿no? Efectivamente, ¿eh? Directamente. Es verdad que el verano, pues como digo yo, siempre son fechas a lo mejor más para de cara a planear cosas y bueno, si uno tiene la fortuna de participar en festivales, pero sobre todo, imagino que vuestra intención es más este otoño, este próximo invierno. Se ha hecho además ya la presentación también en casa, en Murcia. Imagino que esa es la intención un poco, ¿no? Darle mucha vida en la temporada otoño-invierno a este disco. Sí, nos gusta también tocar en salas cerradas y aprovechar la acústica que tienen. Nos gusta, sí, un entorno más cercano. Sí, a ver, el tema de sacarlo en verano fue porque, pues, de cara al concierto del 3 de octubre que ya hemos hecho, queríamos darle promoción durante finales de agosto, septiembre, ¿sabes? Para que no os pille el toro. Si lo llegamos a sacar en septiembre o a mediados, pues a lo mejor no daba tiempo a meter caña para la presentación. Hemos metido mucha publicidad y tal, ¿eh? Salió bastante bien. Uh-huh. Y luego había gente, pues, que aguantó las reseñas ahí y tal, para cuando llegara septiembre, que nos vino muy bien también las reseñas de internet o de la Heavy, para promocionar también ese concierto, ¿no? Y la gira que estábamos preparando. Uh-huh. Y bien, la verdad que sí. Arturo lo tiene todo calculado. Todo controlado. ¿Eso se hace así realmente? O sea, me refiero, uno piensa un poco los pasos que se van a seguir cuando una vez que ya el disco está a punto de publicarse, empieza a pensar, bueno, pues primero tenemos que hacer esto, después de lo otro, o todo sigue un poco su camino y viene solo. Pues sinceramente yo como vocalista simplemente me centro en cantar y esto se lo dejo un poco a Arturo. Bueno, a ver. Es la primera vez que me centro. Yo lo que no quería es que esto se sacara el disco y se quedara un estancamiento sin enseñarlo ni tocar ni nada. Ya había pasado otras veces que se saca un disco y no pasa nada. Entonces tienes que ir adelantando cosas. Y además, las salas de ahora, ahora mismo están reservando por mayo del año sí, que viene. Eso sí que mayo, nos encontramos. O sea, hay salas que nos han dado fecha para octubre del año que viene. Sí. O sea, entonces o las pillas ya, o no te puedes hacer una gira ni puedes... Al final te tiras 5 años presentando un disco si haces eso. Entonces, claro. Pues ha sido programado y todo va saliendo bien. Y de momento, pues bien, yo creo que tenemos suficientes conciertos ya. Tampoco queremos estar haciendo 7 conciertos al mes, pero por lo menos en cada sitio de España sí que estaremos. Es verdad lo que has comentado, ¿no? Lo de que vayas a reservar una sala y te den para dentro de un año y pico. O sea, vas a presentar el disco cuando prácticamente ya estás con las ideas del que va a ser el siguiente trabajo. Claro. Bueno, en algunas hemos encontrado hueco, ¿no? Viernes. Sí, pero que había fechas, por ejemplo, que decían, tenemos solo viernes. Estamos hablando de mayo. De que es todo el año casi, o sea, sí. Y te quedas que, madre mía, pues sí que se adelanta, claro, yo creo que hay pocas salas, muchos grupos, y todo el mundo quiere tocar, y pues eso, que haría falta más salas, más, no sé, más... ¡Ahí va! ¡Qué marcha! Pues el calendario de conciertos y ya tiene sonido, perdón. Tenía un calendario delante y tenía... Bueno, nada, dime más cosas. Oye, ¿y qué concierto te sale en el calendario? Por si nos apuntamos. No, estábamos mirando el calendario de la gira que ya habíamos puesto, el que teníamos. Y era sonoro. Sí, sí. Pero bueno, el que sale en Instagram, porque tenemos ahora mismo hasta febrero puesto, pero vamos, en 2 o 3 días vamos a sacar ya todos los conciertos que hay incluso hasta octubre del 26. Hasta el próximo año. Es el cuarto trabajo ya de la banda, ¿no? ¿Qué diferencias hay musicalmente con respecto a lo anterior del grupo? Pues a ver, sobre todo los temas son más cañeros, más rápidos, hemos metido un poco más de estilo metal sinfónico, los otros discos son canciones más lentas, más gothic. Y yo que he querido que esto sea un poco más comercial para abarcar más público. O sea, público del metal sinfónico, del doom, del gothic metal, también del punk rock, del rock, o sea, es una mezcla de todo. Son temas muy cañeros, en directo se notó, el otro día, cuando tocamos el viernes, se notó que la gente estaba más animada, más, no sé, más... Antes, los temas de antes, pues, eran, pues, a lo mejor en un disco había dos que eran así rapiditos, movidos, aunque eran potentes y eran contundentes, pero queríamos hacer una cosa más llevadera en directo, ¿no? ¿Y de tiempo? ¿Cuánto tiempo pues ha costado crear las canciones de este trabajo? ¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando los temas? ¿Mucho tiempo o en un periodo así ya más cercano a lo que ha sido la grabación? Si te refieres al trabajo en el grupo, desde el local hemos estado un año. Pero bueno, en la parte compositiva ya no me meto. Eso, Arturo, ¿cuánto tiempo? A ver, es que son canciones que a lo mejor hay algunas del disco que estaban hechas hace 15 años o 10. Uh-huh. Eran canciones que yo no había metido nunca en la banda, que estaban ahí. Y las trabajé, les metí letras, ¿verdad? Y luego yo cuando ya... hice la banda, pues les pasé las canciones y las arreglamos en el local, cada uno le dio su interpretación y darle forma, y en un año, pues en un año ya estábamos grabándola en enero. Sí, desde diciembre... Febrero grabamos. No, sí, en un año preparándolo y en enero empezamos a grabar. Uh-huh. Y terminamos en mayo. ¿Y que cómo descubres de nuevo o redescubres esas canciones, que algunas, como dices, incluso tienen 15 años? De repente las escuchas, le vuelves a encontrar un punto diferente, las trabajas de otra forma. ¿Cómo de repente te acercas a esas canciones que ya se hicieron hace tiempo? Porque yo siempre he compuesto muchísimas canciones y había canciones que no se metían en esos discos, no entraban, o por lo que fuera no se hacían. O en cada disco suelen entrar 10, 15, 12 o 11. ¿Oye? Sí, sí, te escucho. Vale, vale. Pues eso, y pues a lo mejor tenía los bocetos por ahí, con otro teclado, y con el nuevo teclado pues empecé a hacerlo, a arreglarlo y a sacarlo, y al final, pues, yo qué sé, digo, pues, de esta forma hay temas nuevos también. A lo mejor hay un tema que tiene 10 años, el otro tiene... 4 o 5, y otros son nuevos, otros son, y todavía tengo para hacer otro más, o sea, otro disco más que estará pues, el año que viene, seguramente ahí. Tatiana, ¿qué músicos, o en este caso en tu faceta como vocal, qué cantantes son las que notas que quizá te dejan más a la hora de, pues, de influencias, de gustos personales, y que influyen en tu manera de cantar? Pues no sé qué decirte, porque aplicado a este grupo, quizá Flor Jansen es la que más se puede parecer al estilo que intento meterle cuando Arturo me saca una canción y dice, quiero que le des un rollo más potente. Y yo, ups, porque realmente mi voz es suave. Y nada, sí, me inspiro en ella. Es verdad que cada vez hay más mujeres que se incorporan de manera muy, muy activa a bandas de rock y metal que hace no tanto tiempo, pues es verdad que costaba más. Pero cada vez hay, como digo, más bandas ahí al frente de ellas con una mujer, y esto ha cambiado también. Yo no sé si en ese sentido también lo notáis, las chicas que estáis al frente de una formación, lo notáis que ahora se acepta mucho más y que se multiplican las chicas al frente de los grupos, ¿o no? Sí, pero además se ha puesto muy de moda el grupo Ginger, y yo pienso que también ha habido una ola de mujeres que hacen guturales de manera brutal. Uh-huh. Y le meten un rollo muy bestia al metal. Entonces, pienso que puede ser un poquito de esa influencia, sí. Uh-huh. Cuando yo empezaba este programa... conocíamos a Doro Pes, a Lita Ford y a las Girl School, y poco más de chicas en bandas de rock, ¿eh? O sea que afortunadamente ha cambiado mucho la percepción de la música. ¿Cómo ha sido todo ese proceso ya? Una vez que las canciones estaban creadas, había que entrar al estudio a grabarlas, ese proceso de creación ya en el estudio, ¿cómo ha sido? ¿Dónde lo habéis grabado? Y contadme cómo habéis estado, si habéis estado a gusto. Hemos estado súper a gusto en Mía Estudios, con Pepe Marsilla, y es un súper profesional. A mí me da muchísima tranquilidad, su criterio, sus consejos, su calidad técnica, todo muy bien, muy bien. Y mis compañeros de grupo también han estado igual de cómodos que yo. Uh-huh. Y bueno, también pasamos muchas horas seguidas. Arturo también tenía que estar controlando todo. Fue un poco, a veces había un poco que jugar contra reloj y había que hacer las cosas bien. Fue difícil, fue un reto, pero el resultado a mí me tiene muy contenta y a la banda también. Fue sobre todo porque nos dio unos días para grabar. Él tenía mucho trabajo, tenía otro grupo. Y yo le dije, venga, pues en 2 semanas nos lo quitamos. 2 semanas o por ahí, le quitamos el disco entero. Ya, tuvimos 2 semanas, pues, pero 2 semanas partidas en fines de semana y entre semanas algunas veces también por las tardes. Y bueno, ahí algunas cosas salieron. Había cosas que ya estaban pensadas de grabar y otras, pues, estás en el estudio y dices, pues mira, pues esto lo quito, esto lo meto, esto tal, esto me lo así, tal. Y al final, siempre la demo es diferente a cómo es el disco. La demo, te llevas una demo ahí, con todo ya preparado, pero luego allí va mejorando y como ves el sonido que está saliendo, pues dices, oye, pues voy a mejorarlo todo, ¿no? a pulirlo más, ¿no? Un saludo, Pepe Mancilla. Eso es, un saludo para él. Pero entonces todavía allí en el estudio, en pleno proceso de grabación, ¿todavía se retocaban cosas de algunos temas? Sí, sí, algunos detalles. A lo mejor tú en la demo crees que queda bien una guitarra con tal y luego lo ves ahí ya bien, sí, grabado. Sí, hubo cambios de última hora, sí, sí. Tengo que decir. Y nada, pero bueno, no, tampoco te lleva mucho tiempo. Lo que más lleva tiempo, pues, es toda la voz. Es que hasta que no se le perfecta la toma, no te quedas contento. Luego la batería también tenía lo suyo, porque como he metido muchos arreglos y tal, entonces pues había que repetirlo, retocarlo y tal. Y lo más fácil fue el teclado, porque el teclado llega si lo grabas, está ya grabado, entonces lo enchufa y pasa las pistas y se acabó, ¿sabes? O sea, el bajo y el teclado yo creo que fue lo más fácil. Luego ya la guitarra y todo eso, pues tiene más molla. Y luego sí, las colaboraciones, hubo colaboraciones de voces masculinas, de flauta, que también pues tuvieron que ir allí a, no sé, organizarnos todo un poco. Pero bien. El disco, por cierto, lo publiquéis también en formato físico, que sabéis que, bueno, pues hay muchas bandas ya que optan por no hacerlo, y a mí, que me gusta mucho el formato físico, os entiendo perfectamente, porque cuando uno publica un disco, es algo, creo que es tan sumamente importante como para que quede constancia en un formato que se pueda tocar, ¿no? Y que por ejemplo, los seguidores de la banda compren más o compren menos. Ya sabemos que, desgraciadamente, pues ya no se compran demasiados discos, pero los que sean y que les apetezca tenerlo en casa lo puedan hacer, ¿no? Y vosotros habéis optado por eso, porque haya también un formato físico. Claro, pienso que en nuestra generación nos ha encantado de jóvenes comprar el típico disco, abrir el libreto nuevo, ver las letras mientras que lo escuchas, ponerlo y también a veces en el mismo coche. Quien tenga reproductor de CD todavía, sigue siendo una experiencia bonita cuando sí, uno se sí, compra un disco nuevo, ¿no? Sí, además yo creo que esto, a ver, la culpa, entre comillas, de lo que está pasando, de que no hay disco ya, es porque si todos los músicos graban un disco y lo ponen en internet, pues la gente no se va a comprar el disco al final. Y si no lo pones en internet, no te conoces. Porque pues nosotros el primer mes no lo pusimos en plataforma. Decíamos, venga, que lo compre. Hay gente que escucha la radio, Arturo. Pero también. Ya, también, radio, también. Que a la hora de consumirlo, sobre todo ya todo el mundo, Spotify, tal, sí, cual. Y se ha perdido todo eso. Yo, la verdad, que creo que los músicos hemos salido perjudicados. Sí. Si tú antes sacabas un disco hace 20 años, y sacaba pasta del disco, pero que ahora no sacas dinero. O sea, si la... Bueno, depende de la difusión que le des. No. Yo creo que si hubiéramos sacado este disco hace 20 años, seguro que yo habría recuperado toda la pasta que metí. No se sabe. Seguro. Bueno, yo estoy un poco con Arturo aquí, ¿eh? Se sabe por qué pasaba. Hoy en día, pues un tío saca un disco y si no es muy famoso, pues los royalties pues no te dan nada, o sea, poquísimo. Entonces, sí, sí, sí. Pues hombre, a ver, no está uno aquí por el dinero, está uno por el arte, pero si no tiene dinero tampoco puede esperar, no puede grabar, ¿entiendes? O sea, es como la pescadilla que te muerde la cola. Sí. Efectivamente. No, yo insisto, yo estoy un poco de acuerdo con Arturo, porque es verdad que si lo das todo gratis, pues es difícil que alguien piense en gastarse el dinero si lo puede tener gratis, ¿no? Y es un poco lo que ocurre ahora en la nueva forma de consumo de música, con las distintas plataformas como Spotify y demás. Es que toda la gente que antes gastaba dinero en tu disco, es que no se gasta nada. Creo que es gratis, ¿no? Spotify prácticamente... No, 10 euros al mes. Sí, pero creo que es... Bueno, los que están abonados, los que no están abonados, es completamente gratis, ¿eh? Y lo pueden escuchar igual. Te taladran el cerebro. Con publicidad cada minuto, es verdad. Pueden oír una canción entera perfectamente. Una canción, cuidado. Una y dos, ¿no? Y luego te taladran con anuncios. ¿Qué proyectos tenéis ahora de cara al futuro así más próximo? Hemos dicho que sobre todo, pues intención de tocar, decíais antes, hombre, no hacer tampoco 7, 8 conciertos al mes, pero sí que vayan saliendo cositas, ¿no? Pues mira, la gira esta que ya tenemos planeada, hemos sumado un pedazo de festival en Portugal que se llama el Vagos Festival, Vagos Metal Fest, y nos han incluido para tocar el mismo día y el mismo escenario que, dilo tú. Que mi grupo preferido. Julián, adivina qué grupo puede ser. me quedase un poco... With Intentation. Sí. Pues mira, en fin, imagino que eso también es un poco sueño cumplido, ¿no? El mío de toda la vida, pero vamos, un sueño que yo pensaba que no se iba a cumplir, pero sí, este agosto, el 7 de agosto. Sí, tocaremos el mismo día y seguramente muy cerca de su orden de actuación, o sea que nos lo cruzaremos por ahí. Vamos a ver, bueno, yo lo voy a ver muy cerca, va a ser el Hombre, concierto. Supongo que podremos conocerlos y tal. A ver, es verdad que cada cosa tiene su época. Ahora mismo, pues este grupo está bastante a tope, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mi sueño sí que hubiera sido tocar con Nightwish, que me gusta muchísimo más. Bueno, ya cumpliremos el tuyo el año que viene. Pero ahora eso es más complicado. Nightwish, para mí, de hecho, los teclados que yo toco y todo lo que hago y todo lo que he aprendido, de ese grupo, el de teclista Nightwish. Todo lo que ha sido como mi maestro, ¿no? Escuchando los discos, viendo cómo mete la. Todos los sonidos, todo es como, digamos, si yo tocara con ese grupo, ya sí que me puedo morir, tranquilos. Bueno, pero ahora de momento, efectivamente, como dice Tatiana, cumplimos este sueño y el siguiente ya el tuyo. Sí. y más, hombre, nosotros estamos abiertos a cualquier festival que salga. Yo, por ejemplo, he estado preguntando a ver otros festivales de España, como el Rock Imperium, Leyendas del Rock, todo eso, pero hay tantos grupos que quieren tocar ahí que vamos, yo lo veo complicado. Y... Tampoco hace falta, ¿eh? Vámonos con Wisin. No, sí, pero que, hombre, en verano sobre todo lo que mola son los festivales, porque y luego durante el año pues las salas. Sí. Más que las salas, pues, a ver, las salas también pasa que por lo menos en Murcia he notado que hay menos público, que hace 20 años. Está la cosa un poco floja. Depende. Yo sigo yendo a conciertos y se llenan. Bueno, me refiero de nuestro estilo, de así. Que, bueno, no sé. Que yo qué sé, el otro día pues salió bien la cosa, salió bastante bien. Yo pensaba que iba a salir peor, pero oye, nos juntamos tres bandas y la cosa salió. Pero depende, te colocan un, yo qué sé, va a la Plaza de Toros, va a Manu Tenorio y ya lo has liado. No sé, como que... Yo, unidos a la lista de deseos que podemos nombrar, un festival chulo español, que a mí me molaría en algún momento participar, el Resurrection Fest. Uh-huh. Eso es un pedazo de festival. Ha habido un momento en que cuando Arturo ha dicho lo de Manu Tenorio, creía que ibas a decir que uno de tus sueños era cantar con Manu Tenorio, que yo no sabía ni que seguía cantando Manu Tenorio. Yo pensaba que ya no cantaba. He dicho ese nombre por decir alguno. Ah, vale. Me refiero a que cuando en la Plaza de Toros de Murcia o en algún sitio de Murcia hay un concierto de algo, tipo de algo gordo, pues ya hay mucha gente... pone las fechas de los conciertos dependiendo de los conciertos sí. que haya ese fin de semana. Es verdad. Si es, yo qué sé, por ejemplo, cuidado que es el entierro de la sardina. Yo no he podido poner un concierto en el entierro de la sardina porque sabes que está todo el mundo en el centro, porque todo el mundo está reventado y tú pones un concierto por la noche en el entierro de la sardina, a lo mejor no va ni Dios. Poniendo a cumplir otro deseo más, ya que como pedí el de Wisin y se va a cumplir, a lo mejor estoy en racha. Pido que Arturo hable de manera positiva. ¿Se podrá conseguir este, Arturo, o no? ¿Eh? Cuando cambie la cosa, sí. Cuando cambie todo... No, a ver, no me estoy quejando, hablando de las cosas que son reales y que pasan en tu ciudad, que es en Murcia. Es una ciudad complicada para montar un concierto. Te vas al norte, yo estaba en el norte tocando y a las 7 de la tarde a la charapeta. Aquí no, aquí la gente tiene que irse a cenar, tiene que tomarse submarinera y a las 12 se va al concierto. O sea, es una ciudad complicada para conciertos, muy complicada. Y yo creo que está de acuerdo todo el mundo conmigo porque está complicada, pero llevo toda la vida aquí bien. Sí, pero... estuvimos muy bien. La gente lo dio todo, la verdad. Pues eso, precisamente para terminar la entrevista, yo quería que me contarais la presentación el otro día, la puesta de largo de este nuevo disco en ese concierto en Murcia el pasado día 3, porque sé que lo estabais esperando con muchas ganas, vuestros seguidores también. ¿Cómo fue ese concierto? Contadle a los oyentes cómo salió. Lo cogimos con muchísimas, muchísimas ganas, pero también somos conscientes que tenemos muchísimo que trabajar y que mejorar, porque lo pasamos súper bien y el público también lo pasó muy bien. Pero bueno, lo que tienen los principios que hay cositas que hay que mejorar, tanto musicales, técnicas, escénicas, todo. Nada es perfecto todavía, pero bueno... lo disfrutamos un montón, la verdad. Sí, además, como era la presentación del disco, era pues, como algo, digamos, que hemos dado mucho el follón en internet. Y había gente, no sé, yo estaba en la taquilla y escuché a la gente que entraba, que hablaba con otra gente y decía, no sé qué, venga, que el mundo, no sé qué, y yo estaba ahí, pues, como si no conocía a nadie, pero que escuchaba que la gente tenía interés, ¿no? Que yo qué sé, que yo esperaba menos gente, o sea, esperaba, claro, por lo que te digo, era un viernes también, la gente está cansada de trabajar, todo eso, al final, pues sale bien. Pues eso es lo importante. Y lo importante también es que este nuevo disco os siga dando muchas alegrías y que se vayan sumando a las que ya os está proporcionando. Arturo. Tatiana, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en el Con Fuerza Heavy. Y lo dicho, que sigáis recibiendo muchas alegrías con el disco. Vale. Julián, muchas gracias. Gracias. Bueno. Ha sido un placer teneros aquí en el programa. Vamos a escuchar Coma, que es una canción que me encanta a mí de este nuevo trabajo, que además ha sido uno de los temas elegido, seleccionado como sencillo y que estoy seguro de que a nuestros oyentes les va a gustar. No os he puesto en la dificultad de tener que elegir una canción por si no os ponéis de acuerdo, porque seguramente cada uno tendréis una diferente como favorita. Esa es la canción que te he dicho que tenía 10 o más años, esa Coma. Ah, Coma, precisamente. ¿Sabes? Esa, madre mía, esa, pues de antes del tercer disco, estaba por ahí. Pues es una canción que a mí me gusta mucho. Es que eso, le faltaba la letra y se la puse y ya está, y le faltaba pues... Y Dojo, la interpretación de Dojo, la verdad es que en Coma, guas, le da un toque. Sí, Dojo es el que colaboró en el disco, que graba los culturales. que bueno, es colaborador y nos va a echar una mano cuando pueda, porque eso, es que, ¿sabes? Para ir a un concierto y pegar cuatro gritos, pues eso, que tienes que tener tiempo. Sí, claro, efectivamente. Arturo, Tatiana, mil gracias y un abrazo muy fuerte. Que sigáis recibiendo alegrías. Vale, gracias. Venga, hasta luego, gracias. Así suena Coma, así suenan precisamente Rainover con este nuevo disco que están presentando en estos días. I'm not afraid to die. Pues Coma es uno de los temitas que recoge su nuevo trabajo de Rainover, hoy aquí en el Con Fuerza Heavy sonando. Bueno, vamos con más cositas. Hay muchos estrenos que queremos hoy compartir contigo en el programa. Por ejemplo, uno de los temas que estamos esperando, o que estábamos esperando precisamente, es el último anticipo ya va a publicar Sauk. El disco va a ver la luz muy, muy, muy prontito, en este mismo mes de octubre. Y bueno, pues en él habrá canciones como esta que vas a escuchar ahora y que se llama Després del Silenci, con la colaboración también de Cristina Vega. Sauk, que últimamente se están haciendo muy, pero que muy habituales aquí en el programa, y que en los próximos días también se pasarán por los micrófonos del Con Fuerza Heavy para hablarnos del nuevo álbum. Heavy. Cuando fue cada pena, con mirar un Después del silenci, la música de Sauk con la colaboración de Cristina Vega en este tema que se va a incluir en el nuevo trabajo de la banda que publica en breve. Bueno, más cositas que hoy compartimos aquí con todos vosotros. Hay una banda que se llaman Pera Rock, que están pues promocionando también su nuevo tema y que es una canción que se llama precisamente Rock Duro. Pues esa es la canción que vamos a escuchar con Pera Rock hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Se llama Rock Duro, Pera Rock, con ese nuevo temita que acaba de presentar. Bueno, más cositas, nos vamos hasta el nuevo disco de Lost in Existence. Prepárate porque esto también va a ser de las cositas que estoy seguro te van a motivar para descubrir a esta banda. Y si les conoces ya, pues... para seguir disfrutando con ellos. Escúchales, son Lost of Existence, una banda de metalcore que procede de Sevilla. Se formaron en el 2022 y este es el nuevo single de la banda para un EP que, por cierto, verá la luz el próximo 19 de diciembre. De la luna si estás sola. últimamente están sonando muchísimo aquí en el Con Fuerza Heavy. No es para menos. Si es que nos encanta. La Corte de los Marginados, así es como han titulado este disco que vio la luz ayer. Ayer se ponía a la venta, o sea que ya te puedes hacer con él, ya lo puedes tener en casa, ya lo puedes comprar y escucharlo una y mil veces. Y ojo, escucharlo y bailarlo y cantarlo, porque este es un disco para eso. Pablo es parte fundamental ahí en los Fingway, que son precisamente los protagonistas hoy también aquí en el Con Fuerza Heavy. Y voy a ver si me está escuchando ya al otro lado de la línea telefónica. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Imagino que como se puso ayer el disco a la venta, los nervios ya se habrán mitigado un poquito, ¿no? Porque hasta ese momento en que el disco sale, los nervios seguro que estaban a flor de piel. Sí, sí, desde luego. Pero aún todavía hay nervios, ¿eh? Porque te van llegando las primeras crónicas, te van llegando las primeras opiniones, entonces, claro, estás ahí, más que nervios, estás excitado por las opiniones y por las críticas y todo. ¿Cómo surge este proyecto, esta aventura en la que os habéis embarcado, Fingway, ¿cómo arranca? ¿Cómo tiene su germen, su nacimiento? Pues esto arranca porque yo estaba antes en otra banda de folk y, bueno, el guitarrista, pues digamos que faltó, entonces pillaron a otro guitarrista sustituto y la verdad es que en este caso era Tony Carmona o Tony CH, como le llamamos nosotros. Y bueno, la verdad es que estuvimos hablando y demás en el viaje, porque le tocó viajar conmigo en el coche, y estuvimos hablando de los grupos que nos gustaban, que nos molaba mucho el rollo Celtic Punk, irlandés y esas cosas. Y justo estábamos diciendo los dos que a ambos nos habría gustado mucho haber hecho un grupo de folk, pero más un folk más punky, más basado en grupos como Rumjacks, Dropkick Murphys, esas cosas. Entonces, pues así lo que empezó en una idea de decir, oye, y si los dos que somos técnicos de sonido hacemos así alguna cover de algo o hacemos algo nuestro así en plan un proyecto de estudio. Y como que ese fue el primer paso, pero la verdad es que nos estaba gustando mucho lo que estábamos haciendo y dijimos, oye, y si pillamos a más músicos y lo hacemos un proyecto más serio. Y claro, se nos unió de repente Sara Ember, que es una violinista que, bueno, que ya es conocida dentro. Es una maravilla, sí señor. Sí, sí, y la cuestión, curiosamente, a Sara lo que en un principio no pensaba, como ya estaba con New y con otros proyectos, pues no pensábamos que se iba a unir, pero le dijimos, sobre todo le dijimos, oye, nosotros además entendemos que eres de Galicia y demás, pero a lo mejor no te interesa, pero si conoces a alguien. Y ella dijo, sí, sí, sí, sí me interesa. Y fue como, ah, pues qué bien. Así que, pues, pa'lante. Y ya, pues, con eso luego se unió David, el batería, que es amigo de toda la vida de Antonio, de Tony. Y luego, pues, no encontrábamos a ningún guitarrista, y a ningún guitarrista que mereciera la pena al menos. Y justo que yo tengo muy buena relación con los chicos de Celtian, pues estaba así hablando con Sergio y me dice, oye, yo te podría echar un cable, a mí me molaría grabar unas guitarras. Y lo que empezó como lo iba a ser una colaboración, pues al final me dijo, oye, le dije, oye, mira, que te puedes quedar y lo puedes compaginar con Celtian. Y el tío dijo, sí. ¿Y todo esto, de qué años estamos hablando? Esto en 2024. Estamos hablando de que la banda, que esto es un poco lo que yo quería destacar sobre todo, la banda lleva un año funcionando y en un año se ha publicado un primer disco que de verdad es una auténtica maravilla para disfrutarlo y arranca además con un empujón, con una energía tremenda que para un proyecto así recién nacido me parece extraordinario. En un año imagino que las cosas os han ido pasando como volando, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, o sea, la cuestión es que nosotros dijimos, mirad, o sea, yo al final le dije a Tony, mira, yo Yo, bueno, al final salí de la otra banda de aquella manera y le dije, oye, mira, yo quiero, o sea, si hacemos esto, ya que nos ponemos, vamos a hacerlo bien. Entonces dijimos, vale, vamos a dedicarnos, ya que somos, el disco, por ejemplo, lo hemos grabado nosotros, eso es la ventaja que tenemos. Entonces, por eso, o sea, nosotros, los dos somos técnicos de sonido, somos productores, tenemos uh-huh. nuestro propio estudio. Entonces, claro, eso lo facilitaba todo mucho. Entonces ya no teníamos que estar esperando reservar un estudio ni tener que adecuarnos a sus horarios. Entonces digamos que podíamos trabajar muy bien en ese sentido. Así que eso hacía que todo fuera bastante rápido. Y ya, pues claro, también él tenía ideas, yo tenía ideas, Sergio también cogió y dijo, ostras, pues a esto que habéis hecho yo le puedo cambiar lo otro. Y la verdad es que dijimos, venga, vamos a hacerlo bien y vamos a tirar con discográfica, vamos a hacer las cosas, a ponerle mimo a los videoclips y hacer sobre todo intentar hacer las cosas con mimo y con mucho cuidado. Además se ha hecho de una forma pues muy con los tiempos que corren, porque el proyecto se ha ido presentando muy poquito a poco, con los primeros avances, con los primeros singles que estaban entrando de maravilla, que creo que lo habéis tenido que notar, recibiendo un feedback muy, muy, muy bueno con todos esos primeros anticipos que se iban publicando y sobre todo eso, ¿no? lo que incidía al principio. Una forma de hacer llegar la música muy de ahora, ¿no? De poco a poco unos singles de anticipo hasta que por fin explota ya ayer el pelotazo definitivo con el disco completo y esas sensaciones yo creo que han sido muy buenas, ¿no? En este periodo, sobre todo con ese feedback de la gente. Sí, la verdad es que sí. O sea, estamos muy contentos. O sea, el primer single fue sobre todo una carta de presentación porque es el nombre que, o sea, la canción ya nombre a la banda y es nuestro lema y decidimos hacer como una especie de lema para la banda. Y queríamos hacer una canción que fuera un poco, pues digamos, que definiera un poco el carácter de la banda. Y la verdad es que tuvo muy buena acogida. Y luego el segundo videoclip, fíjate, por decirte algo, una curiosidad, yo personalmente pensaba que no iba a tener mucho tirón. Pero al fin me equivoqué de lleno, la verdad, porque es con diferencia el que más visualizaciones y más escuchas tiene en todas partes, el Vagabundo que acaba de sonar. Pues yo no es que no diese un duro, ni mucho menos, o sea, me gusta mucho la canción, pero pensé que a lo mejor esa no iba a tener tanto tirón, pues ha sido al final, para que veas lo bueno que soy prediciendo las cosas. Pero bueno, o sea, una sorpresa grata, la verdad. O sea, como brujo no te vas a ganar la vida. No. Pero bueno, o sea, no pasa nada. Me la gano con mi belleza natural. No pasa nada. Exacto. Es verdad que has apuntado que tenéis en este caso los cocineros en casa para hacer la comida, por lo de que sois técnicos de sonido. Y entonces, eso, tú lo has dicho también, ¿no? Facilita mucho las cosas. Permite, bueno, pues cosas que a lo mejor a otra banda que tiene que recurrir a personas ajenas, pues le resulta más costoso. Sí, desde luego. En ese sentido, pues nosotros decimos, mira, lo que nos ahorramos nosotros haciendo el disco, pues a lo mejor lo invertimos pues en eso, en gastarnos un poco más en los videoclips, en pillar a alguien bueno para hacer la portada, que en este caso ha sido Joel Marco, el batería de Daeria, que la verdad es que eso, el tío es un artistazo y nos ha hecho una portada que es una maravilla. Entonces decimos, mira, o sea, lo que nos hemos ahorrado en grabar nosotros el disco, que aún así nos ha costado dinero porque todo eso tiene su coste también. Y sobre todo coste también mental, porque quieras que no, muchas veces coges a un estudio, les pagas lo que sea y tú te desentiendes y demás. Pero queríamos hacerlo a nuestro rollo, queríamos ser nosotros quienes tuvieran todas las decisiones sobre cómo tenía que sonar. Entonces, al final ha merecido la pena, la verdad, sobre todo, pues eso, que al final te metes una tralla y a trabajar horas y horas, porque claro, todo esto lo compaginamos con nuestros trabajos reales. Claro. Entonces, a lo mejor llegábamos a casa de trabajar y nos poníamos a mezclar los temas o a hacer arreglos. Entonces, Es cansado, pero muy gratificante, la verdad. Estamos muy orgullosos. Muy chula la portada, es verdad, a mí me ha gustado muchísimo. Y luego el título, La Corte de los Marginados, que viene un poco también a jugar así con el estilo musical que vosotros practicáis, con esa portada de la que hablamos que ha quedado sensacional y un poco se completa ese juego, ¿no? Con el mismo título del disco. Sí, así es. La Corte de los Marginados fue un poco. La verdad es que elegimos ese título porque nos dimos cuenta de que la canción que habla de la. Que la propia canción no teníamos intención de que fuera. Cuando la compusimos, no pensamos esta va a ser la canción que dé título al álbum, pero nos dimos cuenta de que englobaba mucho en general las canciones del disco. Todas tienen una temática un poco marginal, pues por ejemplo ahí está el bribón de Bobby Brown, que es un, pues eso, es un delincuente, un marginado. Luego Carta al Más Allá tiene una historia también de una persona que, bueno, una violinista que también se queda, pues que no, una violinista muy famosa que la gente no la recuerda. En general es temática muy marginal y nos dimos cuenta de que esa propia canción lo englobaba todo y dijimos, oye, mira, pues este va a ser el título del disco porque además queda bien, llama la atención. Bueno, me ha llamado también la atención que lo habéis publicado el disco un miércoles, que no es lo habitual. Los que estamos en medios de comunicación, los que trabajamos así semanalmente con los lanzamientos, con las publicaciones, sabemos que lo habitual es que lleguen los viernes y vosotros, sin embargo, lo habéis colocado ahí a mitad de semana. Pues mira, me encantaría decirte que eso ha sido una decisión nuestra, que nos hemos tal, pero no, eso lo siento, ha sido malditos récords. Ha sido la discográfica, nos dijeron, esto va a salir un miércoles y nosotros, vale. O Pues sea, bien. vosotros sabéis mejor. O sea, al final, cada uno sabe lo que tiene que hacer. O sea, que si yo supiera cuáles son los mejores momentos para publicar algo, ojalá, pero en ese caso yo me fío de la discográfica, que son unos profesionales, así que ellos decidieron que será el día y, o sea, podría inventarme una historia de por qué lo publicamos el miércoles, pero sería mentira. Y más los de Maldito, que de esto saben un rato, ¿eh? ¿Cómo fue el contactar con la discográfica? ¿Cómo fue contactar con Maldito y que finalmente pues llegaseis a un acuerdo para que este primer disco saliera con ellos? Pues la verdad es que esto se lo tenemos que agradecer a Diego Palacio de Celtian. O sea, digamos que Diego, tanto Diego como Raquel, pues son amigos míos desde que con mi anterior banda tocamos junto a ellos en la Sala Soco. Y entonces, pues nos llevamos muy bien y demás. Y yo, pues de vez en cuando les enseñaba cositas que había compuesto y demás. Y me dijeron, tío, esto mola un montón, hazlo y hazlo bien. Y claro, cuando lo dije, se lo pasé a Diego en plan, le dije, oye, ¿qué te parece? Y me dice, tío, o sea, cuando lo hagas, dímelo y se lo paso a Malditos Records a ver qué tal, porque claro, ellos son de esa discográfica. Y la verdad es que fue gracias a Diego como enlace que nos cogió y les dijo a los de Malditos Records, oye, mira, escuchad esta banda, que además nuestro guitarrista está ahí, tal. O sea, que en ese sentido se lo debemos a Diego de Celtian. Antes también con el anterior grupo con el que charlaba en el programa, estábamos hablando precisamente de la cantidad de bandas que hay ahora que a lo mejor deciden, optan por no publicar disco en formato físico, solamente en digital. Vosotros sí que lo tenéis en ambos formatos, lo tenéis en físico, lo tenéis en digital y bueno, pues un poco también bueno, un poco no. Por cierto, que para aquellos que os hagáis con el disco, hay unos packs muy, muy, muy chulos que ya os recomiendo que venden con sudaderas de la banda, con camisetas, en fin, que está muy, muy chulo y esto merece la pena tenerlo en casa. Pero un poco es verdad que parece que cada vez hay más bandas, ¿no? Que optan por no hacerlo en físico. Sí, es comprensible en realidad, porque al final, pues yo entiendo que puede ser frustrante que tú tengas una banda, te dejes dinero en hacer un disco y luego la gente no lo compre, porque ¿para qué lo va a comprar si ya lo tiene en Spotify? Pero también es cierto que luego el disco pues tiene cosas que no se ven en Spotify, pues si vienen las letras, que vienen a lo mejor curiosidades sobre el disco, nosotros incluso le hemos metido unas ilustraciones. O sea, al final sí que es cierto que la gente pues como que se resiste un poco más a hacer discos, pero a nosotros en general la gente sí que nos está pidiendo discos y A ver, no estamos haciendo unas ventas aquí categóricas de esto de que se nos hayan acabado los discos enseguida, o sea, que hayamos vendido 1.000 discos en las primeras 42 horas. Pero 48, perdón. Pero estamos contentos con la acogida y que haya gente que quiere cogerlo, y luego también eso ayuda a que cuando das un concierto, pues a lo mejor hay conciertos en los que tú, por lo que sea, por el tipo de trato que tienes, o con la sala o con el promotor, lo que sea, pues a lo mejor no tienes tanto, no consigues tanto dinero, tanta remuneración. Entonces eso lo consigues a través de vender discos, y la gente con el éxtasis del concierto, si se lo ha pasado bien, mucha gente que al final te acaba comprando el disco. Sí. Y lo que te digo. O sea, luego lo importante también es saber coger y poner en el disco algo que no se pueda ver simplemente en Spotify o en YouTube. Sí, es verdad. Y estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Creo que eso es una opción maravillosa, porque es verdad que quien se gasta el dinero en un disco, que no es mucho, que es lo que cuesta en un par de copas, pues se lleva un poquito más. Y eso, la verdad es que los que hemos vivido toda la vida con un disco en las manos, pues lo agradecemos. Nos apetece mucho que haya todavía formatos físicos y no solamente escuchar la música a través de un teléfono móvil. Dani del Época, en Voluntad de Fuego, el último single que habéis publicado de adelanto del trabajo. Había ganas, ¿no?, de que estuviese Dani ahí. Joder, un montón, porque además con la época pues hay buena relación, porque yo coincidí con ellos en un festival el año pasado, y la verdad es que pues ellos tocaban justo después de nosotros, o sea, con mi anterior banda. Y entonces, ¿qué pasa? Que había muchísima, muchísima, muchísima prisa para hacer el cambio. Entonces, claro, yo me puse a ayudarles a mover la batería. Y de esto de que a partir de ahí, pues hablaba con ellos, y la verdad es que en cuanto publiqué la banda, ni siquiera publicamos la banda, ni siquiera les dije nada, pero la época empezó a seguir a Thinway y fue como, joder, qué guay. Y dije, pues oye, mira, ya que nos han empezado a seguir ellos, además, a nosotros, que fue como, joder, qué guay que se hayan fijado en nosotros, digo, pues mira, le voy a echar morro. Y le escribí a Dani y le dije, oye, mira, tío, que entiendo que a lo mejor estás muy ocupado con la época, que además estáis grabando ahora nuevo disco, toda la historia, pero oye, mira, que si tienes un rato y te apetece, que tenemos una cancioncita que me gustaría mucho, que creo que le pueda pegar bastante tu voz. Y la verdad es que tío lo hizo en un momento prácticamente y le quedó de cine. O sea, es que yo le dije, pero Dani, tío, o sea, es que te lo dije ayer y ya me lo estás mandando. Y la verdad es que ahí se demuestra el profesional como la copa de un pino, que es Dani, sí. ¿No ves? Es verdad, claro que lo es, desde luego. Yo, que el disco lo he disfrutado un montón, desde el momento en que empecé a escuchar el trabajo, pues de esos discos que de verdad es que no te puedes estar quieto, tienes que estar moviéndote. Me imagino que esto luego, cuando se traslade al directo, todavía va a ser mejor. O sea, esto todavía va a molar mucho más cuando estéis encima de un escenario. Yo sé que hay fechas ya. Hace muy poquito estuvieron Arsamandi aquí en el programa hablándonos también de su nueva publicación, y vosotros estáis el 7 de noviembre en la presentación de ambos discos, del vuestro y del de Arsamandi en Madrid. ¿Y qué otras fechas tenéis? ¿Qué otros proyectos de cara a este otoño-invierno tenéis ya para subir al escenario? Pues de momento tenemos justo un concierto en Lorca, allá por Murcia, y junto a Landeville. Un concierto que la verdad es que tenemos muchas ganas de hacer, porque ahí podremos tocar más, porque en el de Arsamandi, o sea, al final no deja de ser un concierto en el que nosotros abrimos para Arsamandi, que es un honor, porque Arsamandi, joder, tienen una trayectoria en este país que es una maravilla. Y demás, y es una, en una sala además que es una pasada, que es la Sala Soco, que suena, vamos, suena que te cagas. Y pero en principio, de momento, solo tenemos el 7 de noviembre en la Sala Soco con Arsamandi, y en Lorca el 21 de noviembre, 21, sí, 21 de noviembre, en la Plaza de España de Lorca, sí, junto con Landeville. Con Landeville, un concierto que yo no me voy a perder, que yo ya tengo anotado en, en mi agenda de conciertos para ver. Lo primero, porque estoy deseando de ver a Finway y a Landeveer también. Y lo segundo, porque encima tengo la fortuna de que me queda muy cerquita de casa. O sea que en ese sentido, muy buenas noticias. Pero a esta fecha estoy seguro de que se le irán añadiendo más, ¿no? Porque la intención es eso, es tocar y subir al escenario para presentar estas canciones. Y bueno, pues eso, que ya digo yo, que si esto suena bien en disco, en directo va a ser la leche. Sí, desde luego. O sea, nosotros estamos ahora buscando, a ver, al final... arrancar siempre es difícil, pero al fin, tener la oportunidad de tocar con esas dos bandazas y además una en la Soco y otra ahí en la Plaza España, en Murcia, decir, joder, ya que el segundo concierto sea fuera de Madrid, que a ver, que bueno, que para la mayoría de nosotros eso da igual porque realmente de Madrid solo somos Sergio y yo, eso es verdad, pero sí que es buena cosa, la verdad. Sí, desde luego que sí. Pablo, ha sido un placer que te pasaras esta noche por aquí, por el Con Fuerza Heavy, que charlaras un ratito con nosotros y que encima lo hicieras con tan buena noticia como la presentación del nuevo disco ya bajo el brazo, que está para escucharlo todo el mundo desde ayer en las distintas plataformas, pero que yo os recomiendo, como estábamos hablando antes, de que lo compréis, que merece la pena tenerlo en casa y uno no escucha la música igual, ¿eh? Sí, muchísimas gracias, Julián. Es un placer. Gracias a todos los que Con Fuerza Heavy. Y enhorabuena a todos los miembros de la banda y que este disco siga dando muchas, muchas alegrías. Muchísimas gracias y haremos todo lo posible. Un abrazo muy fuerte, Pablo. Otro para vosotros, un abrazo. Gracias. Antes decía Pablo que es un poco el lema de la banda. Fue, además, la carta de presentación y es, creo que, un ejemplo perfecto de lo que te vas a encontrar en este nuevo trabajo discográfico que se llama La Corte de los Marginados y que presenta a Finway. fiestecita llevan, ¿eh? Fingway is the fine way. Es el tema que les representa. Y que ya decía yo creo que es un tema perfecto para definir lo que te vas a encontrar en ese nuevo disco de Fingway. ¡Más! Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a este mundo de cristal donde no se premia la constancia, donde las palabras vuelan, nunca llegan al oído, solo vuelan, aseguran rotundamente que la vida es lo importante, mientras lloran en las calles destruidas, mientras firman propiedades divididas, con murallas invisibles, manejando leyes al antojo de quien llena los bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. Cuerpos deambulando con el rumbo a ningún lado. La mente se transforma, la cultura ya no importa, no. La cultura ya no importa, no. Las ondas dirigidas por emblemas anticuados que castigan al infiel, perdonando al depravado, sí. Que corre el aire, claro que sí. Ahí estaban sonando los desastres. Te cuento más cositas. Los Bijotxa comienzan su gira de salas de otoño. Atento, porque vas a tener oportunidad de verles en vivo. Están 10 de octubre Valladolid, 11 Salamanca, 31 Vitoria. Están a principios de noviembre en Bilbao, día 8 también en León, 28 a Coruña, 29 están en Gijón, 13 de diciembre Zaragoza, ya en el próximo año, 30 de enero Barcelona, 31 Madrid, están el 6 de febrero en Alicante, 7 en Valencia y el 14 de febrero en Segovia. Y ojo, porque anuncian bastantes fechas más. Los Bijotxa que estarán ahí presentando pues ese último trabajo que han publicado y que ya les hizo venirse aquí al Con Fuerza Heavy para contarnos cositas. Canciones como Enganchado a tu veneno. Me destriparía otra vez tan solo para que puedas ver todo lo que guardo dentro de mí. Dejaría a un lado la timidez, me arrancaría. Yo que dijo hacia aquella primera vez, era un joven alocado sin nada que perder. Y ahora que soy mayorcito, pienso no te necesito, pero vuelvo a recaer. ojos y te juro que escuchaba el mar. Putía patojo, mal antojo de esta soledad. Vivo en constantes mareas, pelea por no naufragar. Quería ser libre y yo te di toda mi libertad. Si no te tengo ya no tengo ganas de hacerla. Bienvenido a mi odisea, donde haría lo que sea por decirte que no te echo de menos. Pero siempre que bebo, tengo tu perdición. Tú fuiste ese dulce amargo que me alza hacia lo más alto para que caiga a tus pies. Me tienes amarrado por los huevos, enganchado a tu veneno. Hago todo lo que no debo, solo para volverte a ver. Y yo mordí el anzuelo y me he vuelto un embustero. Porque digo no te quiero, pero en ti vuelvo a caer. Amarrado por los huevos, enganchado a tu veneno. Hago todo lo que no debo, solo para volverte a ver. Y yo mordí el anzuelo y me he vuelto un embustero. Porque digo no te quiero, pero en ti vuelvo a caer. Muerte en Espiral es el segundo single de lo que será el próximo disco de Adventus. Se hundió mi pecho más allá de lo que imaginé. Se fue el derecho a respirar y desaparecer. Tendía a quererme un poco más de lo que solía hacer. Aprendí a quererme un poco más. sentido de la realidad adormecido. Muerte en espiral, ahí estaba la música que nos presentaban Adventus para ese último trabajo discográfico que van a presentar pues muy, muy, muy prontito. Ese nuevo álbum, ese nuevo trabajo que llegará enseguida. Los Declive, sí que lo publicaron ya y además lo presentaron aquí en el Conforza Heavy hace muy pocas semanas. Con los caóticos en esta canción que se llama ¿A dónde ir? Get Los Declive y Los Caóticos unidos en uno de estos temas del último de Los Declive. ¿A dónde ir? La banda de Brutal Crossover de Ciudad Real, Incordian, acaban de poner a la venta su álbum debut, Demente. Bueno, pues de ese disco estaremos una canción en la que está Jimmy de S.A. Jimmy, de Sociedad Alcohólica. Incordian, gasolina y llamas. Incordian con Jimmy de la Sociedad Alcohólica, gasolina y llamas. Bueno, más cositas, más estrenos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, Idus de Enero. El ansiado debut discográfico de 8AD, 8 años después. Rock con raíces y mirada actual. El 16 de octubre lanzan su debut discográfico. Este es uno de los temas que recogerá ese álbum. Idus de Enero, 8AD, 8 años después. Sangre que fluye y se agota en un momento concreto. Quisiera arrancarme del pecho al diablo que araña mi cuerpo. Cientos de estrellas que explotan en una isla remota. Auguran que el viento traerá de repente los Idus de Enero. Yeah. 8 años después, 8AD. Idus de Enero, uno de los temas del que va a ser su debut discográfico. Bueno, más Six Strings, es una banda de hard rock originaria de Barcelona y están presentando nuevo tema. Se llama Rising to the Top. Y ese nuevo temita que presentan estos días, nosotros lo estrenamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Lo nuevo de Six Strings. Rock and roll. Es una banda con la que hemos unido nuestro destino en muchas ocasiones. Han pasado por aquí, por el Conforza Heavy, en distintas oportunidades para ir presentándonos aquel lejano ya Miles Away que publicaron en 2020. Y bueno, pues todo lo que se vino después. Son de 59 Sound. Y esto pertenece a su más reciente obra, se llama Holding On. No es una fantasía, es uno de los temas que recoge Donde Habita el Silencio, el último disco de Estrella Sin Luz. De Ronnie Romero, ni más ni menos, ahí estaban Estrellas en Luz. Bueno, Hermana Furia ha publicado Desde el Río hasta el Mar. Es una canción que no está incluida en su disco Rumias. Pues eso, que se oiga bien fuerte. Desde el Río hasta el Mar, Hermana Furia. We'll be right back. desde el río hasta el mar, Palestina. Hermana Furia, con ese tema que queríamos presentarte también en la noche de hoy. Colaboración con Kelia Music. La banda brasileña protagonista de hoy es Seven Sign from Heaven. Es una banda que es un sinónimo auténtico de heavy metal en su estado más puro. The Woman and the Dragon es el título de su álbum debut. Es un ejemplo de ese metal clásico que ellos practican. Si te gustan bandas como Maiden, Judas, Saxon, Acid, Metallica, vas a disfrutarlos. Seven Sign from Heaven. Así suenan desde Brasil. Próxima parada para escuchar a Astral Experience, que acaban de publicar su nuevo EP con la colaboración de Alberto Marín. Un EP, bueno, pues que suena de maravilla, con canciones como Distopía. 5 temas: Némesis, Perdón, El Rincón del Miedo, A Tu Lado y este, Distopía. Con la colaboración también de Estefanía Ledo. Perdón, Hasta el Experience Dystopia, el temita que escuchábamos ahora. Hoy también vamos a compartir contigo Opium, que es el nuevo single de Astray Valley. Es un tema inquietante que refleja esa mezcla característica del grupo. Astray Valley están de vuelta y lo hacen con nuevo tema, Opium. Astray Valley con Opium, con ese nuevo lanzamiento que acaba de ver la luz. Y ahora vamos a darle a la música, máquina. Medalla abraza en su vertiente más cañera en un disco que cabalga entre el metal, el punk combativo, el rock psicodélico y la épica medieval. Dicen que es pura intensidad. Un disco crítico, anticapitalista, antifascista y con la religión como telón de fondo. Medalla publican Música Máquina. Es el quinto trabajo ya que publican de estudio. Bueno, pues en ese disco hay canciones como Para sorpresa de nadie. La piel no miente es el nuevo disco de La Bruma y este tema precisamente es el que le da título a todo ese nuevo trabajo, 11 cortes para este nuevo álbum de ellos, de La Bruma. Donde nunca me has llevado. puerta trepa por mi espalda, arranca la garganta, dime qué te falta. Conozco un sitio donde gritar. ¡Oh, oh, oh! Conozco un sitio donde gritar. ¡Oh, oh, oh! A donde nunca te han llevado. ¡Oh! La piel no miente, lo dicen ellos, De la Bruma. Ya está, el nuevo disco. Más allá de las tinieblas, Avalanche. Tanto te busqué, tantas veces decantado, que un más allá de las tinieblas. Sí, señor, ahí estaban Avalanche. Y esto lo recoge el último de Badana, con una colaboración muy especial, la de Aurora Beltrán. Hasta el cielo. Frío domingo de invierno, la calle está desierta. Nubes que pasan volando, quién sabe a dónde irán. Ojos que miran al cielo, mojados de tristeza. Gritan de rabia y congoja, hay tanto que llorar. Y buscar en el jardín una rosa, plantar en tu mirada un vergel. Abriremos caminos con flores hasta el cielo. De rosa, pintar el universo con miel. siempre tan linda y hermosa, igual que Marilyn. Ahora camina muy sola, pequeña mariposa, bella durmiente gritando, vaya destino. Bonita canción, ¿eh? Para el último disco de Badana, con la colaboración impresionante siempre de Aurora Beltrán. Tiempo para War Cry. Esto es Desde el Dolor. El dolor, la música de Warcry, casi que nos vamos. Aquello que importa es una canción de Heroica, que el fantástico álbum de Opera Magna. Para terminar, que no se te hagan las horas infinitas. Es el último tema que ha publicado La Fuga. La semana que viene les tenemos en el Con Fuerza Heavy. Empezar, debo decir que lo... Yo me marcho, ha sido un placer. Saludos de Julián Martínez. Otra cosa. Fue la edición 1654. De Con Fuerza Heavy. Gracias por la escucha. De quemar parte de la ciudad. Después de días de tormenta. Todo inicio tiene un final. Ese que nunca queremos encontrar. Pero aún era temprano. Era un día de verano.